Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, Jorge. Mañana que se presenta gris, hace un ratito teníamos algunas gotitas. Y desde el municipio de Punta del Este, y recorrida que hacíamos también por Punta del Este, nos vinimos a Maldonado. Vamos a tener la compañía de un ladrido continuo en este móvil. Pero bueno, así es el móvil. Jorge, hoy es un día muy importante, lo hacemos todos los años esto, porque hoy 5 de mayo se conmemora a nivel nacional e internacional el Día del Paciente Celíaco, esta enfermedad que es una intolerancia al gluten, y siempre lo abordamos desde lo médico y también de organizaciones que trabajan, pero hoy lo vamos a abordar desde el lado adolescente. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo un adolescente de 14 años convive con esta enfermedad, con esto de la celiaquía y todo lo que conlleva. Estamos con alguien que si bien nos conoce, o te conoce mejor dicho, tú no has tenido la oportunidad, él es Matías Maturro, hijo de Maturro, nuestro amigo Maturro, que nos va a contar cómo vive un adolescente de 14 años con celiaquía y que está detectado desde bien pequeñito, porque tenías 2 años, confirmame si es así cuando se te detectó. Hola, buen día. Tenía 3 años cuando me descubrieron la enfermedad celíaca. Bien. Contanos, ¿cómo es, Vivi? ¿Cómo fue primero cuando eras chiquito, cuando ibas a la escuela, también a los cumpleaños de tus compañeros, y después un poquito más grande? Yo cuando tenía 3 años, cuando era chiquito, le llamaba la atención a los médicos que no crecía ni aumentaba de peso. Y se me brotaba toda la cara, el cuerpo, las orejas, se me cascaraban. Y ahí fue como decidieron hacerme los estudios. ¿Y en la escuela cómo lo viviste? En la escuela, bien, después los cumpleaños de los compañeros, por ejemplo, yo llevaba mi tupper con la comida, o habían algunos padres que ya sabían que era celíaco, y ya tenían comida para mí. Y en tu casa, que supongo hay que preparar 2 cosas diferentes, y también tu comida no puede tener contacto con la de los demás, ¿cómo es el día a día? En mi casa yo tengo mi horno, mi sartén, mi olla aparte, y nunca, no se cocina con gluten nunca. La preocupación siempre ha sido, por lo menos siempre que hablamos, es de lo elevado del costo de cada producto. ¿Cómo lo manejan ustedes? Eso ya nos acostumbramos, es algo con lo que vivimos, y siempre fue más caro, la comida de celíaco siempre vale el doble o el triple. Y desde tu lugar, desde tu adolescencia, ¿qué les dirías a los que deben de manejar eso, el precio, y a los que elaboran también, qué les dirías? Es que es complicado también. A la gente ponerle que no puede comprar la comida, como está complicado ir comprando comida de celíaco. Bien, vamos a hacer que Jorge también te conozca. Jorge, Matías te escucha. Hola, Matías, buen día. Hola, buen día. Me resulta muy interesante esta conversación contigo al aire, ¿sabes? Porque en definitiva, desde tu edad, desde tu adolescencia, le puedes dar una perspectiva más amplia de repente algunas cosas, y quiero preguntarte todo esto en tu vida personal de todos los días, cómo de alguna forma esto te condiciona o no, por ejemplo en lo que tiene que ver cuando vas a clases, poder comprar algo en el recreo, en la cantina del lugar, lo puedes hacer, no lo puedes hacer, cuando te invitan a un cumpleaños de un compañero o una compañera o un familiar, tenés que andar viendo a ver si podés comer algo o no, porque si no hay que prepararte algo especialmente para ti. ¿Cómo convives con todas esas situaciones? En la cantina del liceo no hay nada, pero sería cosa, el año pasado habían puesto algo, pero como no se vendía mucho, lo sacaron. Y en los cumpleaños, como le decía Karina, yo por ejemplo, los padres saben que soy celíaco y a veces me compran cosas para mí, o yo me llevo las cosas que puedo comer. ¿Y al liceo también lo mismo? Sí, al liceo también lo mismo. Si hay, por ejemplo, no sé, antes había merienda compartida y yo me llevaba, yo qué sé, mi pedazo de torta o lo que vaya a comer. ¿Y cómo conllevas esta situación desde lo que puede significar la tentación para ti de ver justamente comida que comen otros que a ti te pueden llegar a gustar, pero bueno, te quedas con la ñata contra el vidrio, como decimos habitualmente? ¿Cómo te afecta, cómo te sentís, o es algo que ya lo tenés asumido? Antes me pasaba mucho eso, que veía comida con gluten y me daban ganas de comer, pero ahora como ya hace 10 años que soy celíaco, ya me acostumbré y no me pasa mucho. Bueno, realmente veo que la situación la tenés bastante, bastante dominada, y está bueno teniendo en cuenta tu edad, porque en definitiva esta es una situación que la vas a tener para el resto de tu vida. Espero que las autoridades y la sociedad toda nos demos cuenta de que hay que ayudarlos de alguna forma a poder tener mayor accesibilidad en todo sentido y básicamente en lo que tiene que ver con los precios de los alimentos que debería, pienso yo, haber por lo menos una canasta básica de elementos que tengan algún tipo de descuentos y de precios accesibles como para que sea más fácil, inclusive para tu familia también en lo que tiene que ver con la economía y los ingresos de tu familia, ¿no? Sí, hay canastas que antes entregaba la intendencia, pero antes también hacíamos marchas para que bajen los precios y eso, pero nunca lo bajaron. ¿Y lo que entregaba la intendencia no lo entrega más ahora? Creo que no. Uh-huh. Ahora no he escuchado más sobre eso, pero capaz en una de esas sigue entregando. Bueno, vamos a averiguarlo. Gracias, muy amable. Gracias. Te dije que era diferente, Jorge. Era sí. Obviamente un abordaje desde el lado de la adolescencia. Muy bien. Cerramos, nos reencontramos un ratito. Gracias, Matías. Qué fácil resultó, ¿no? Muy rapidito. Fue rápido. El padre me dijo, no tengas problema. No, mirá que no tiene problema para hablar. No hay problema. Cerramos, Jorge. Bien. Nos reencontramos en un ratito. Bárbaro, gracias. Chau. Frecuencia abierta.